lo que te diga que chupes. Y cuando acabes conmigo, se la chuparás a Rooster. Le has roto la nariz. Tienes que recompensarle. Si me la metes en la boca, te quedarás sin ella. No. No lo entiendes. Si haces eso, te meto todo este acero por el oído. De acuerdo. Supongo que ya sabes que cualquier lesión cerebral repentina hace que la víctima apriete los dientes con fuerza. De hecho, he oído decir que el reflejo de morder resulta tan fuerte que luego hay que separar las mandíbulas con una palanca. ¿Dónde has oído esa idiotez? Lo he leído. ¿Tú sabes leer, ignorante de mierda? Cariño, no digas eso. ¡Viva el vino! Buenas y lluviosas tardes a todos. Escucháis el peor día de la semana. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, Chema, muy bien. Por aquí estamos. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Te decía que muy bien, por aquí estamos. De nuevo, un lunes más. Previo a la Semana Santa, ya lunes santo, ya estamos. Ya lunes santo, correcto. Y la tarde lluviosa, pero apetecible para estar escuchando un rato la radio, ¿no? Ya era hora de que llegara la lluvia, aunque nunca llueva el gusto de todo. Ya sabemos que ahora los hosteleros y los amantes de la Semana Santa están un poco deprimidos, pero bueno. Tú has escuchado que nunca llueve. A gusto de todo, te lo acabo de decir. Pero bueno, bienvenida sea, ¿no? Bienvenida. Toda la cosa ya, uff, seca, seca. Pues nada, hemos querido empezar hoy con un poco de rock inglés de los 80, reviviendo el movimiento mob, y este tema en concreto era Going Underground de The Young, que fue su primer gran éxito que consiguió esta banda londinense. Y para no romper, ¿no?, el inicio del programa, nos vamos a quedar con Joy Division y otro tema también que fue número uno en los 80 de su disco Closer. Y el tema es Love Will Tear Us Apart. Música tan peculiar como la de Joy Division, pocos ha habido. Pocos ha habido, sí. La muerte prematura de su líder. Suicidio, ¿no? Suicidio, que no llegó ni a la... A la gira americana, ¿eh? No, creo, ¿no? Sí, bueno, tanto no llegaba. Digo, que no llegó a ni a la edad fetiche, ¿no? Para los suicidas o... Para los iconos del rock, music... ¿no? Los mártires del rock, que decían de Escondos. No llegó ni a los 27. Bueno, nos vamos a quedar ahora con una banda australiana, ¿no? Que es comparable, o quizá lo comparan a los primeros inicios de Radiohead o Coldplay. Hablamos de Temper Trap. Y el tema en concreto es un sencillo de su segundo disco, titulado Need Your Love. Que en un día tan señalado como hoy acabaría en un cementerio con una chica a la que estoy a punto de besar, no me lo haría. Aún falta mucho para los besos. ¿Qué? Acabamos de iniciar el noviazgo. El mes que viene ya pasearemos solos. Al otro será la fiesta de la trilla y al mes siguiente se celebrará el día de... Bueno, tal vez no haya que esperar todo un mes. Tal vez. Ni a la fiesta de la trilla. No. Pues ve preparándote, John Thornton, porque yo también siento lo mismo. Baby, here I am. Bueno, y esta tarde lluviosa nos acompaña The Black Crowes de fondo. El hard rock más clásico de los 60 y 70 americano. ¿Y dónde vamos ahora? ¡Mundo viejuno! Pues dínoslo, ¿dónde nos vamos ahora? Pues para quedar bien nos vamos a ir con una de las bandas más influyentes del panorama nacional de los 80 y 90. Y hablamos, como no, de los hermanos Auserón. Santiago Auserón y Luis Auserón con su banda Radio Futura. Y un tema que nos dejaron, en este caso es de un disco recopilatorio, ¿no? Reversionándose a sí mismos, y el tema en concreto es Semilla Negra. Hemos estado aquí buscando qué canción, qué versión poner, y la verdad es que tienen un porrón de versiones de la misma canción. Ellos mismos. Este del Memoria del Porvenir es el que no hemos decidido. Este beso entregado al aire es para ti. Fruta que has de comer mañana. Guarda la semilla porque estoy en él. Y hazme crecer en una tierra lejana si me llevas contigo. Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas si me llevas contigo. Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Yo tengo un pensamiento vagabundo. Voy a seguir tus pasos por el mundo, aunque tú ya no estás aquí. Te sentiré por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti. Semilla. Semilla negra, semilla negra, alcanzaremos la orilla, semilla negra, en nuestra barca de sueño, semilla negra, alcanzaremos la orilla, semilla negra, en nuestra barca de sueño. Plantaremos la semilla, semilla negra, por una tierra sin dueño, semilla negra. Sí. Yo me voy contigo, China, donde tú quieras ir. Y aquí te traigo la semilla de este son para ti. Y ya me voy, me voy, me voy. Pues ahí quedaba la versión de Radio Futura en plan Dub, Reggae, de Semilla Negra. Lo que escuchamos, y vamos a seguir por la misma línea. Sí, para cerrar el círculo. Música ochentera. ¿No? Música ochentera, duró poco el grupo en tiempo, ¿no? Uh-huh. Quizá a principios de los 80. Un vocalista muy peculiar, sobre todo las caracterizaciones a las que recurría. La imagen era provocadora, ¿no? Digamos que con flequillo a los Hitler y bigote hitleriano también. Se de uno que lo llamaría indignado. Sí, nos pone aquí el teléfono, se llama Iñaki Fernández. Y este grupo es Glutamato Yeye, como ya decía Jesús, al frente Iñaki Fernández, y era un grupo formado por parte del grupo de Derribos Arias y Sindicato Malón. Y traemos este tema de Un hombre en mi nevera, ¿no? Ya que un artista en el último arco, te estaba comentando, pues puso al Francisco Franco, lo metió dentro de una nevera de refresco y dice que se inspiraba en esta canción. Por allí, queremos recordar, no pasó el príncipe en esta exposición, en concreto por ahí. Bueno, pues para ese artista y para todos ustedes, Un hombre en mi nevera. Para Bueno, ochentero no. Total, ¿eh? Llevaba eso. Ahí quedaba el paquete. Pues bueno, para levantar los ánimos, ¿no? Esto ya le va a gustar a todos los que nos escuchan, ¿no? Esto es como algo de la casa, que hace tiempo que no lo traíamos por aquí, ¿no? Estaría ahí dormido. Vamos a despertar. Jorge Martínez, despierta. Ilegales, tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Nuevos tiempos salvajes, toma tu parte, nadie regala nada, no hay nada sin lucha, ni aire que respirar, no eres un juguete, levántate y lucha ya. Echando polvos desde antes de que Eisenhower le ascendieran a cabo primero. Pero el polvo mejor que echado fue en Dahan, en Vietnam. Las chicas pasaban la revisión sanitaria cada día. Follábamos con todas las garantías, de forma ordenada, muy militar. Así fue hasta que a un gilipollas se le ocurrió contar a su mami que jodía cada día en el Vietnam. Bueno, entonces el invento se fue a la mierda. Unos tíos del Congreso que tenían el culo tan dado de sí que no podían tirar un pedo después de beber una cerveza, empezaron a decir que los marines en servicio no podían ir a las casas de putas. Reaccionamos como lo hubiera hecho cualquier marine. Les saludamos y nos fuimos a paso ligero a la casa de putas más asquerosa que había, donde pillamos la sífilis, la gonorrea, montones de piojos, y desde entonces teníamos mucho más cuidado cuando nos enrollábamos con alguna tía. Eso es la guerra, chico, te lo aseguro. Continuamos escuchando The Blood Crower sigue en activo. Su última publicación del de un disco fue en el 2010, Crover Logie. Y en el 2009 podemos decir que pasaron por el Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz. Los Cuervos Negros. Vamos a quedarnos por USA. Sí, nos vamos a dar un viaje a Chicago, ¿no? Esta banda es de Illinois y los vamos a dejar con un tema de su segundo trabajo de estudio. Hablamos de Smashing Pumpkins, ya banda disuelta, y el tema que os vamos a dejar es Space Boy. Mr. Jones. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. Pues como siempre, elpeordia@radiobrique.com, nuestra vía de comunicación abierta con todos nuestros oyentes y fans, para que nos comenten lo que quieran, nos critiquen, nos sugieran, o nos mande algún tema, como es el caso nuevamente de nuestro compañero y corresponsal en Oxford, Norbe. Norbe, que además nos trae alguna sugerencia para nuestro programa de hoy, como siempre. Opta, como en las últimas semanas, por un grupo americano, en este caso de Decemberis, que nos comenta que es un grupo calificado como una de las sensaciones del panorama independiente americano. Nació en el 2001 y presenta un estilo muy peculiar donde mezclan pop, folk, rock, lo de siempre, ¿no? Como curiosidad, dice que su nombre viene de la revuelta de diciembre de Rusia de 1825. Un levantamiento militar contra la Rusia imperial. Y que presentan 6 discos de estudio y algunos LP. Ha optado por uno publicado en el 2005, Picaresque, y por el tema Sporting Life, que es el que vamos a mandar por aquí. Y además dice que muchos abrazos desde Inglaterra y que cuando llega los lunes se acuerda de nosotros y el día se le hace más llevadero, a pesar de ser el peor día de la semana. Y que, por cierto, que nunca lo había dicho, pero cada vez lo dice, Chema, que tienes una voz muy radiofónica. Muchas gracias, Norbe. Gracias por la cuenta que me trae, Norbe. Es un consuelo. Bueno, pues os dejamos con The Decemberists y Sporting Life. We've managed in 12 to 1. bien suena lo que nos recomendaba. Entra en los parámetros de gusto refinado de nuestro compañero Norde. Y ahora esta se la vamos a dedicar a él, porque sí. Sé que le gusta mucho. Es una versión un poco larga, pero bueno, merece la pena. Si no es nuestra versión, ¿no? Despediremos con otra versión. Sí, no, digo que hay versión corta, versión larga de la prueba. De la prueba, uf, como estoy yo con los deportes ya. De la canción de Rocking in the Free World, que sonará mucho en la voz de Neil Young. Pero nosotros lo vamos a traer, pues, a uno de sus discípulos adelantados de Neil Young, o grupos que lo tienen como fetiche, al cantante canadiense, ¿no? No. Americano. Americano. Al canadiense Van Morrison. Guillo. Eddie Vedder. Hablamos de Pearl Jam y su vocalista Eddie Vedder. Y vamos a dejar, como decía una versión, Jesús, una versión grabada en México. En directo, ¿no? En México, el 12 de octubre del año 2005. Bueno, un clásico del rock. Rocking in the Free World. Gracias, Ciudad de México. Oh, Many thanks to Mudhoney from Seattle. Bueno, ahí quedaba el contundente tema de Pearl Jam interpretando Neil Young. Contundentes son los dos. En este caso nos hemos quedado con la versión de Pearl Jam. Sí, porque es más... Nos gusta más. Más rockera, ¿no? Más rockera, nos gusta más, ¿no? Por cierto, antes de nada, un momentito. Antes de nada... ¿A dónde nos dirigimos? Ya lo verás. No solo vamos a recoger un par de cadáveres más, ¿verdad? Eso no sería impactante. Debes pensar en lo que dirán los periódicos, ¿no? Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. Bueno, continuamos escuchando ya casi por última vez los Blast Casi Throwers, no, por ¿no? última, por última. Por última vez. Más uno de sus temas más conocidos, Remedy. Sí. Perteneciente a un disco del 92, creo. The Sound Harmony and Musical Corporation. Era el título del disco. La canción Remedy. Y conservan todo el sonido americano de los 60 y los 70, a pesar de ser una banda de los actual, 90, ¿no? Con estética también de la época, ¿eh? Bueno, vamos a lo nuestro porque se nos nos pisa el tiempo. Pues mira, nos vamos a quedar con una banda que quizás fue después ya de lo que hemos escuchado anteriormente, ¿no? De Pearl Jam. Podríamos calificarla como post-grunge y una de las bandas de rock alternativo americana, en este caso Collective Soul, y uno de sus temas más conocidos fue Shine. Shine, y es lo que vamos a escuchar ahora mismo, ¿no? Correcto. Teach me how to speak, teach me how to Acaban los buenos temas de rock. De esta manera, tan contundente. Estaban The Collective Soul y nosotros que nos vamos a ir pirando. Sí, y nos vamos a tirar al monte, como siempre, ¿no? Vamos con una versión. Con una versión, nuestro bonus track de regalo para todos los oyentes en el peor y más lluvioso día de la semana. Y hablamos de Neru Gorriak. Neru Gorriak, ¿no? Que nos sacó un disco, Salán Agur, de versiones. De todo tipo de grupos, de todos los estilos, siempre llevándolo a su terreno. Es el caso de Aretha Franklin y su Respect, que en este caso titulan el Respetúa, como siempre en euskera. Y con esto nos vamos a despedir. Y hasta un saludo, el próximo lunes. No, hasta el próximo hasta lunes. El siguiente. No, hasta el siguiente, ¿no? No hace falta que lo adelantes. Pues bueno. Os emplazamos a todos para la siguiente edición de El Peor Día de la Semana. Muchas gracias por su atención y que disfruten de las vacaciones. Y un saludo. Aquel que lo tenga, claro. Muchas gracias. Hasta el lunes. Adiós. Pizka bat etxerat